Los principales lugares desde donde llegan los turistas y hacia donde se dirigen los viajeros de Risaralda se encuentran en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Chocó y también en lugares del sur del país y de la costa atlántica. 3:03 a.m, 20 toneladas de cartones, plástico y hasta bicicletas fueron sacadas del río Magdalena. Lizardo Moreno. Se adelantan campañas en la capital huilense para preservar y cuidar el río Magdalena. Diariamente son arrojados miles de residuos sólidos a este cauce. Octavio Cabrera Cante, de la Oficina del Medio Ambiente de Neiva. En este momento la Secretaría de Ambiente logró hacer una intervención desde el Moán hasta el monumento La Gaitana. Más de 20 toneladas de residuos sólidos a la orilla del Magdalena. Yo invito a los neivanos a que tomemos conciencia, a que no muremos nuestras fuentes hídricas. Llantas, botellas, colchones y hasta bicicletas fueron sacadas del río. 3:04 a.m. y en el ámbito latinoamericano, los gremios de periodistas de Bolivia responsabilizaron al expresidente boliviano Evo Morales de posibles agresiones que sus partidarios pudieran cometer contra periodistas y medios, tras conocerse declaraciones suyas en las que advirtió que la paciencia se acaba y que tengan cuidado. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 3:04 a.m. Ya calentera. Prográmate con nosotros para empezar este fin de año gozando con los mejores éxitos de Lavillos Caracas Boys en el Teatro Cafam. La música que nos hace bailar. La brisa tropical, la orilla. Este 18 de diciembre a las 4 de la tarde y 8:30 p.m. Encuentra tus entradas en tuboleta.com y las taquillas del teatro. Aprovecha tus beneficios por ser afiliado Cafam. Vigilado Super Subsidio. En Planeta Caracol comenzamos a celebrar el Día Internacional del Jaguar, cuya población en Colombia ha disminuido en un 25%. Un estimativo muy aproximado puede ser de unos 20.000 jaguares a 25.000 en las áreas donde todavía tiene presencia este animal. Las 33 corporaciones autónomas regionales comprometidas con la siembra de árboles. Efectivamente se han sembrado aproximadamente 91 millones de árboles, de los cuales el 40% han sido aportados por las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del país. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 11:00 p.m. en Armonía estaremos hablando de un libro maravilloso que nos va a ayudar a ganar fortaleza y a abandonar el sufrimiento. Y también aprenderemos a decir las cosas, a comunicarnos de una manera mucho más asertiva, empática y productiva. Todo esto aquí en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Ay, San Fernando. ¿Qué tal, amables oyentes del Sabor de Colombia? Bienvenidos, soy Aleida Salcedo. Estamos dando inicio de nuestro espacio que tenemos todos los sábados y los domingos con invitados colombianos y con música, con talentos colombianos. Para el día de hoy, música de Matilde Díaz, nacida el 29 de noviembre de 1924. Nació definitivamente para el canto. Hizo parte durante muchísimos años de la orquesta de Lucho Bermúdez, se conoció con él en 1944. Además de la música, fueron durante muchísimos años pareja. Falleció, recordemos, en marzo de 2002 a raíz de un cáncer que la atormentó en los últimos 6 años de su vida. Pero su voz sigue sonando, Matilde Díaz. Para que puedan bailar. con la música de Matilde Díaz les cuento quiénes tendremos el día de hoy en este Sabor de Colombia. Estaremos hablando de la RAP Eje Cafetero, estaremos con el señor Humberto Tobón, subgerente técnico de planeación de la RAP Eje Cafetero. Recientemente se produjo en Colombia la buena noticia del cruce de la Cordillera Central y eso trae beneficios, muchísimos beneficios. Nosotros nos centraremos en el turismo el día de hoy. Y también estaremos hablando con Nicolás Buenaventura, este escritor, dramaturgo, cuentero, que acaba de lanzar su libro Dar a Luz. Está en compañía de Marta Gómez, un libro hermosísimo, un hombre dedicado al cuento. Lo tendremos también en nuestro segundo bloque de este Sabor de Colombia. Bienvenidos, los invitamos entonces para que se queden con nosotros a esta hora de la madrugada. Es del Valle la Sultana, donde sí saben gozar. San Fernando, San Fernando. Y en el Sabor de Colombia recorremos el país. Recientemente se produjo en Colombia una noticia con un gran impacto, un impacto positivo en muchos aspectos. Hablo del cruce de la Cordillera Central, esta obra que trae beneficios, por ejemplo, en la reducción de accidentalidad, mejorías en la movilidad, en la economía, en el turismo y sobre todo en esa parte nos queremos detener a esta hora aquí en este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Para hablar de este tema, he invitado al señor Humberto Tobón, el subgerente técnico y de planeación de la RAP Eje Cafetero, a quien le doy la bienvenida a Caracol Radio. Señor Humberto Tobón, ¿cómo está? Bienvenido. Saludo cordial a la Leida, un placer saludarlos a usted y a sus oyentes. Usted ya tuvo la oportunidad de hacer el recorrido en dos sentidos de este cruce de la Cordillera Central que recientemente se inauguró. No he tenido la fortuna de hacerlo después de inaugurado, ni en la inauguración, pero sí lo había visto los avances de las obras. Este es un cruce que permite tener hoy un trayecto de 30 kilómetros entre Calarcá y Cajamarca en doble calzada. Son 31 puentes, 3 intercambiadores, 25 túneles. El túnel de la línea pues es uno muy importante, que es tal vez el más largo de América Latina, con 8.9 kilómetros, pero esta es, como tú dices, Aleida, una obra muy importante para la infraestructura vial de Colombia, para el desarrollo de la logística y fundamentalmente para fortalecer los lazos económicos entre el centro del país y el eje cafetero. Sí, señor Humberto, ¿usted de dónde es? Yo soy de Pereira. Y hace parte entonces de eso de la RAP del eje cafetero. Hablemos un poco, contémosle a todos los colombianos en qué consiste eso de las RAPs, que tengo entendido ya son 8 en el país. Sí, estas regiones administrativas y de planificación son de origen constitucional. El artículo 306 de la Constitución ordena su creación. Tuvimos que esperar 25 años para que se creara la primera, que fue la de Central, que cobija Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta. La segunda fue la del Caribe, la tercera la del Pacífico y la cuarta la de la región Eje Cafetero. Esta la componen los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, y adhirió a ella el departamento del Tolima en el 2021. El propósito de estos organismos es planificar a largo plazo el desarrollo regional, o sea, las actividades supradepartamentales, aquellas que influyen en los territorios. Por ejemplo, para nosotros el Parque Nacional Natural de los Nevados es fundamental. Allí los 4 departamentos tenemos territorio y es el agua que se genera desde allí, desde el páramo, desde los Parques Nacional Natural de los Nevados, irriga a 5.2 millones de habitantes de toda la región, incluyendo al Valle del Cauca. O tenemos, por ejemplo, el sistema de páramos, que son 7, que asegura la biodiversidad del territorio. O Aleida, mire, los temas también que nos unen son aquellos de las amenazas, por ejemplo, el tema volcánico. Hoy estamos con una fumarola del Nevado del Ruiz, pero hace ya muchos años, casi 35, explotó el Nevado del Ruiz. Recuerden ustedes esa tragedia impresionante, sí. Pero también el tema sísmico. Nosotros tenemos aquí el paso de unas amenazas muy fuertes que también han generado tragedia en este territorio, y siempre todos esos acontecimientos nos han llevado a un impacto de carácter regional. Pero nos unen muchas cosas, parte en buena medida del tema cultural. 86 de los 100 municipios que componen esta RAP son productores de café, tenemos el sistema logístico más importante del país por acá, por esta zona, y por el cruce de la cordillera central pasa el 73% de toda la mercancía que se mueve en el país. Entonces tenemos cosas muy importantes para trabajar conjuntamente. Para resumir lo que usted me cuenta en una sola frase, pues trabajar en equipo lógicamente es mejor que trabajar solo, y mucho más en la situación que ahora vivimos, como recuperándonos de un momento difícil como ha sido la pandemia. Sí, tienes razón, porque es que a nosotros nos pegó muy duro la pandemia, mucho, impresionantemente. Nosotros teníamos muy buenos indicadores sociales, pero la pandemia nos dejó a nosotros en unas condiciones muy graves. Nosotros tenemos 1.7 de los 3.9 millones de habitantes de la región en condiciones de pobreza. Tenemos 600.000 personas en condiciones de pobreza extrema. Nos pegó duro en los temas de empleo. Cerraron muchísimas empresas de la región. Y la verdad es que la única forma de que nosotros podamos salir de este embrollo es trabajando unidos. Ningún departamento podrá salir solo, ni del eje cafetero ni del país, en su propósito de recuperarse económica y socialmente. Veo que ustedes recientemente presentaron un plan estratégico regional de la RAP Eje Cafetero, que será entonces ejecutado en los próximos 4 años. Y allí, lógicamente, también se toca el tema turístico. Ahora entonces, con esta nueva obra, esperan gran afluencia de turistas, pues en ambos sentidos, ¿no? Desde la parte del eje cafetero hacia el Tolima y el Tolima hacia el eje cafetero, o sea, aumente la visita de turistas a raíz de esta obra. Sí, Aleida. Muy seguramente habrá un mayor flujo de turistas transitando desde el centro del país hacia la región del eje cafetero y del eje cafetero hacia el centro del país. Mira, nosotros en la región tenemos una muy buena oferta, digamos, y tenemos alrededor de 43.000 habitaciones, 84.000 camas en toda la región. Tenemos una oferta de 3.700 alojamientos y contamos con alrededor de 5.200 operadores turísticos que, digamos, nos da una muy buena infraestructura de acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Eso nos permite ser, digamos, relativamente competitivos. Además, vale decir que Risaralda es calificado como el quinto departamento con mayor nivel de competitividad turística del país. Quindío es el sexto, Caldas el octavo, y Tolima ha venido mejorando, ya se ubica en la posición 15. Tenemos el turismo en nuestra región, tiene un peso importante en el plan, en la formación de nuestro Producto Interno Bruto. El más importante es para el Quindío, con alrededor del 9.6%, y los otros departamentos se mueven entre el 4 y el 5.6%. Tenemos que el turismo es un gran generador de empleo, que en la región es más o menos el 8.5% de todos los puestos de trabajo son relacionados con el tema del turismo. Pero tenemos algunos problemas, y es que la inversión que se realiza desde la institucionalidad pública sigue siendo muy bajita. La más alta es la de Quindío, que del total de su presupuesto de inversión es el 0.6%, y en los otros tres departamentos de alrededor del 0.2%. Ahí hay que mejorar, pero el gran esfuerzo lo tienen que hacer, obviamente, los empresarios privados. Es cierto. El compromiso de la empresa pública y, ante todo, también el respaldo de la empresa privada. Pero hay mucho que conocer en el Tolima, estar en Melgar, en Flandes, en Honda, en Mariquita, el avistamiento de aves, el río Magdalena. Bueno, tantas cosas en el eje cafetero, con ese hermosísimo paisaje cultural cafetero, las fincas cafeteras, los parques temáticos, el avistamiento de aves también. Las bicirrutas. Definitivamente en turismo ustedes ofrecen muchas alternativas para que llegue gente de cualquier parte del país y, por qué no, del mundo. A ver, Aleida, esta es la segunda región que congrega más turismo en Colombia al año, ¿cierto? Tenemos que mejorar muchísimo en la propuesta turística de la región, que, como usted dice, es poderosísima, o sea, tiene cosas muy interesantes, muy buenas. Nosotros nos vanagloriamos de eso sin duda alguna, pero lo que nosotros encontramos es que nuestro turismo todavía tiene que trascender hacia espacios de competitividad más fuertes en el escenario internacional. Nosotros tenemos que tener un turismo de clase mundial, sí, y no un turismo de pasadía, ¿cierto?, de poco gasto. Sí. Porque mire, lo que nosotros estamos viendo en nuestra región es que llegan muchos turistas, evidentemente, a nuestro territorio, pero es para el día, uh-huh, ni siquiera se quedan a ocupar las habitaciones. Y ese, digamos, no es el propósito de este tipo de turismo que nosotros desde la RAP de Cafetera le hemos planteado al territorio, y es que tenemos que tener un turismo de clase mundial. Sí. Mire, nosotros tuvimos en el año 2019 63,000 visitantes extranjeros. En el 2020, pues con la pandemia, eso se nos bajó a 20,000. No, claro. O digamos, ahora se volvió a aumentar significativamente, sin llegar todavía a los niveles de esa fecha. Pero lo que queremos es lo siguiente. Lo primero es que tengamos no solamente atractivos turísticos, sino productos turísticos, ¿no? Uh-huh. Uno. Dos, que tengamos una buena cantidad de visitantes que por lo menos permanezcan en el territorio durante 2 días. Eso significa un aporte muy importante a la reactivación económica de la región. Nosotros tenemos unas rutas que son muy interesantes. Por ejemplo, está la de cafés especiales, está la de avistamiento de aves, está la del senderismo, que somos capaces de hacer un senderismo paisajístico desde los 1,000 hasta los 4,000 metros de altura. Tenemos ese paisaje cultural cafetero que tú manifestabas ahora, que tiene un sello de la UNESCO como paisaje que es un bien de importancia mundial. Tenemos los pueblos mágicos en todo este territorio, bien lo manifestabas, tenemos el ascenso a los nevados, tenemos todo el tema de la travesía mágica por el río Magdalena, ¿cierto? Toda esa aventura histórica también y cultural que nos une con Honda, con San Sebastián, con Fala, Narnero, Lérida, Ambalema, esos sitios bellísimos del territorio nuestro. En este país ahí tenemos una oferta interesante en materia turística, pero lo que hemos buscado nosotros en el plan estratégico regional a 2033 es que tengamos un turismo de clase mundial y fundamentalmente basado en la naturaleza, que nos convierta en uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Hablaba yo en días pasados, señor Humberto, con un representante de la Organización Mundial del Turismo, y entonces me decía, Colombia tiene, mejor dicho, muchas cosas, es un país biodiverso, muchas cosas hermosísimas para conocer, pero el problema realmente, entonces yo le decía, de pronto será la seguridad, y me decía, sí, no. En el análisis que hacía esta persona, decía que más que la seguridad era la infraestructura de las carreteras también y la conexión aérea. Entonces, si queremos tener un turismo mundial, internacional, tenemos que mejorar en ello. El cruce en la cordillera central es algo importante, pero también, por ejemplo, la parte de los aeropuertos, de los tiquetes, ¿cierto? De esa conexión que hay con el mundo, eso también entonces se tiene que mejorar, ¿no cree usted? Sí, sí, tienes absolutamente toda la razón. Porque el turismo, digamos, no crece, no avanza en ciertas regiones por algunas variables. Una primera variable es la seguridad, eso no tenga la menor duda, y esta es una región afortunadamente protegida en ese tema. Lo segundo es el tema de las infraestructuras. En infraestructura vial nosotros estamos mejorando sustancialmente, quizás mejor que cualquier otra región del país. No solamente por esta vía del cruce de la cordillera central, sino porque también tenemos nosotros una infraestructura hacia el Pacífico muy fuerte. Acuérdate que nosotros por acá nos pasa a nosotros las carreteras que van hacia el Caribe, teniendo como cruces iniciales el departamento de Antioquia. En eso hemos mejorado muy bien. Tenemos una conexión entre las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales en la denominada autopista del café. Tenemos que mejorar mucho más. Y tenemos que mejorar mucho más en la infraestructura de carreteras secundarias y vías terciarias para poder llegar a los municipios. Tenemos que mejorar en la infraestructura hotelera de los municipios nuestros, que son altamente competitivos en temas de turismo, pero que colapsan fácilmente con la llegada de muchos turistas. Sí. Ustedes lo conocen, lo saben, y los reportes de sus periodistas en las regiones evidentemente muestran que en los fines de semana hay municipios donde le llegan 10,000, 15,000 vehículos y colapsan porque no tienen cómo atender a estas personas, y eso pues digamos genera poca competitividad en el sector. tenemos que tener muchos más guías turísticos bilingües, por ejemplo. Sí. Tenemos que asegurarnos que el sector privado tenga las certificaciones nacionales e internacionales en materia de calidad turística. Solamente nosotros tenemos en la región el 4.1% de todos los operadores con certificaciones. Entonces, mucho por mejorar, sí. Claro, pero hemos avanzado significativamente. Sin duda alguna, la región de la RAP Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, hoy es quizá la región que más oferta turística puede mostrar. Tenemos la selva del Biopacífico, por ejemplo, tenemos los grupos étnicos de afros y de indígenas que también están entrando con mucha fuerza en el tema del turismo étnico, con muchos visitantes internacionales, especialmente europeos. Tenemos un turismo comercial muy fuerte, casi nadie en Colombia tiene la infraestructura de casas de recreo para alquilar, es impresionante, usted bien lo conocía, Leida, esto es una zona en donde desde el mes de mayo ya no encuentras un solo cupo de una finca para alquilar en el mes de diciembre, por ejemplo, ya no hay, hoy no es posible conseguir una sola habitación en estas fincas. Tenemos los termales, tenemos un turismo de agua muy poderoso en Prado y sobre el Magdalena, tenemos el río Cauca que nos atraviesa, en fin, sí. Y lo otro que les quería contar es que en el mes de febrero nosotros pondremos en operación 8 rutas turísticas, más o menos siguiendo las mismas que ha hecho la región central y que ha hecho Bogotá, región metropolitana, poniendo 8 rutas a disposición de los turistas nacionales e internacionales, uniendo los 4 departamentos y teniendo hacia mitad del año 2022 una certificación INBA internacional con el propósito de atraer turistas, que en el visiturismo es el sector que más ha crecido de turismo en el mundo. Y veo que también se preparan para participar con cafés especiales en una feria en Boston en el mes de abril, una feria mundial. Sí, imagínate que el año que corre estuvo el departamento de Risaralda, fue el único departamento que asistió a la Feria Mundial de Cafés Especiales. Normalmente ese evento se realiza en Boston. El próximo año se va a volver a realizar en Boston, del 8 al 10 de abril. Y se acordó por parte de los 4 gobernadores asistir como región RAP en el cafetero a esa feria, que es una feria muy importante, comercial, pero también vamos a tratar de que en esa feria haya unas muestras de lo que es la producción nuestra. Hay mucho interés, por ejemplo, en el café de género que se produce en la región. Hay muchas mujeres cafeteras produciendo cafés especiales. Ahí está el café de las familias desplazadas por la violencia. Está el café de los reinsertados. Está el café, incluso en el departamento de Risaralda hay un municipio que se llama Santuario, de allí hay unos personas de la comunidad LGBTI que están produciendo café y que son indígenas. Eso ha llamado la atención de los compradores internacionales muchísimo, y por lo menos en la feria que participó Risaralda fue bastante provechosa, y los otros gobernadores aspiran que tengamos una muy buena participación en la feria de Boston y ventas interesantes en esas ruedas de negocios que se realizan allí. Pues esa es otra manera entonces de darse a conocer frente al mundo. ¿En Expo Dubai están participando ustedes? Sí, estamos participando. El tema es que recuerda que esa feria mundial tiene temáticas. Sí. Y no, las temáticas no coinciden. Inicialmente nosotros esperábamos poder participar durante una semana en un ofrecimiento que nos hizo ProColombia como eje cafetero, pero nos encontramos, por ejemplo, que esta semana es la semana de la salud en ese evento mundial en Dubái, y ahí está Risaralda participando, buscando el tema del equipamiento para el hospital de cuarto nivel. Tú sabes que en Pereira se aprobó un hospital de cuarto nivel que tendrá incidencia en Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle y Chocó, y eso es un acuerdo de todos los gobernadores, una inversión de 600.000 millones de pesos que ya está aprobada en un COMPES y asegurada en el presupuesto general de la nación. Entonces allá está el secretario de salud y unos expertos mirando de los temas para ese hospital. Sí. En el mes de diciembre, sí, va a participar el departamento del Tolima con sus ofertas en temas de producción agropecuaria. El departamento de Caldas lo hará en los temas de educación, y el departamento del Quindío ya estuvo en la semana relacionada con los temas turísticos. Pero en enero hay una semana dedicada al turismo, entonces podría también ser una opción. y va a ir el departamento del Quindío para esa semana específica. Va a ir para esa semana específica. La cosa es que primero son muy altos los costos, sí, de ir. Le quiero contar, nosotros hemos tenido las verdes y las maduras para asegurar, por ejemplo, la presencia de los delegados del Tolima en la feria, porque en este momento no hay ni habitaciones ni disponibilidad en los vuelos de ninguna parte, ni saliendo por Río, ni saliendo por México, ni saliendo por Nueva York, por ningún lado. Entonces, digamos, nos toca correr mucho en esa parte operativa, pero ya por eso la participación específica de cada departamento de acuerdo con sus potencialidades. Bueno, señor Humberto, ya sabemos todo lo que por estos días acontece allá en el RAP cafetero, los deseos que también tienen, todo el trabajo, esperamos que se puedan realmente internacionalizar. Esa es la idea también de toda la región colombiana, que nos vean de la mejor manera, que nos visiten. Con lo de la pandemia, pues lógicamente íbamos muy bien, pero pues todo bajó y ahorita estamos como en esa reactivación, estamos como empezando otra vez de cero prácticamente. Muchas gracias, ese es nuestro propósito, volver a traer nuestros turistas a esta región. En el 2019 tuvimos 1.4 millones de turistas a la región, en el 2020 solamente 400 mil, perdimos 1 millón de turistas visitando estas tierras. Y lo otro es que los actores del turismo están muy activos, muy muy comprometidos con los temas de bioseguridad, han hecho grandes inversiones en sus infraestructuras, en la atención de la gente, aprovecharon mucho el tiempo de parálisis para capacitar a sus empleados. Y un tema muy importante, y es que en esta región las universidades nuestras se han comprometido en los temas de los programas de formación en turismo, ¿cierto? En Caldas, por ejemplo, la Universidad Católica o la Universidad Nacional o incluso la Autónoma vienen ofreciendo programas, lo mismo que el Politécnico y la Universidad del Quindío en ese departamento. En Risaralda la Tecnológica ha sido muy activa y la Universidad Antonio Nariño, y lo mismo sucede en el departamento del Tolima con Uniquindio y la Universidad del Tolima. Están ofreciendo programas de especialización, carreras técnicas, también carreras universitarias, y ahí tenemos un número muy importante de personas que se están preparando adecuadamente para atender esta muy importante industria. Claro, es como lo decíamos hace un momento, esto es un trabajo de todos, absolutamente todos, y ahí también debe estar la empresa privada y la academia. Un saludo y gracias por estar con nosotros. Aley, también gracias, muy queridos, por la preocupación por este sector y por la región RAP Eje Cafetero. Mil gracias. El señor Humberto Tobón, subgerente técnico y de planeación de la RAP Eje Cafetero. Gracias a la gente del RAP Eje Cafetero y esperamos entonces que sigan progresando, que lleguen nuevas alternativas para este desarrollo y como ellos desean y como todos los colombianos queremos entonces que nos visiten también desde el exterior, que se mueva esa economía a través del turismo. Nos vamos de pausa y lo hacemos con la música de Jorge Oñate. Ya se lanzó el afiche y ya se habla, ya tienen fecha para el próximo o la próxima versión del Festival de la Leyenda Vallenata para el año 2022. Será del 26 al 30 de abril, el homenaje póstumo a Jorge Oñate. Rey de Reyes, dice el afiche, Jorge Oñate, la leyenda, del 26 al 30 de abril. Ya regresamos y en minutos estaremos con Nicolás Buenaventura, el hombre de los cuentos. Mis esperanzas, sin ti que te de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Accede al 19% de descuento en Escuela de Posgrado de la Sergio Arboleda. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 3 de la mañana y 32 minutos. La hora fue presentada por la Escuela de Posgrados y Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, que ofrecen descuentos del 19% en las matrículas para primer semestre de todos sus programas de posgrados como la maestría en Derecho, el MBA con énfasis en transformación digital y la maestría en inteligencia artificial, válido hasta el 3 de diciembre. Los deportes en Caracol Radio. Mientras dos quintetos en la categoría élite disputan por estos días la final nacional en partidos de ida y vuelta, la Federación Colombiana de Microfútbol alista dos importantes certámenes en ambas ramas, como lo confirma uno de sus importantes entrenadores, Jaime Cuervo Lozada. Bueno, se está terminando labores con los diferentes campeonatos nacionales. Por ejemplo, la semana entrante Caldas en el municipio de Pensilvania va a hacerse el Nacional Femenino Sub-19. A la semana siguiente se va a hacer en La Plata Huila el Nacional Masculino Sub-18, en el cual Caldas también estará presente. Es la ratificación de los diferentes torneos que se hacen en el país. El campeón del torneo de élite nacional masculino representará a Colombia el próximo año en un certamen de carácter internacional. En el inicio de la quinta fecha de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso del fútbol colombiano, Cortuluá venció 1-0 a Boyacá Chicó y tomó parcialmente la punta del grupo A con 10 puntos, seguido de Chicó precisamente con 8 unidades, tercero Leones con 3, cuarto Real Cartagena con 2. Hoy se enfrentarán Leones Real Cartagena a la 1:30 de la tarde y por el grupo B, partido importantísimo a las 3:30 de la tarde entre Unión Magdalena y Fortaleza. Por este grupo, Fortaleza está liderando con 10 puntos, seguido de Unión Magdalena con 5. Si Fortaleza logra un empate en este compromiso, estará ascendiendo inmediatamente a la primera división a falta de una jornada. Tercero es Llaneros por este grupo con 4 puntos, cuarto Bogotá con 3 unidades. En las finales, la pasión es más fuerte. Y es momento de acompañar a tu equipo más que nunca. Hazlo junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este domingo 28 de noviembre desde las 5:50 de la tarde, América Millonarios. Y desde las 7:55 de la noche, Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Las emociones del fútbol profesional colombiano se viven en Caracol Radio. Más compañía. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 35 minutos. Nueva EPS te invita a vacunarte contra el COVID-19. Asiste a la aplicación de tu segunda dosis en la fecha que indica tu carné. Puedes hacerlo en el mismo punto de vacunación o en cualquiera de los puntos habilitados en tu municipio. Ten presente que para que la vacuna contra el virus sea efectiva y te proteja, debes completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y que el virus continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con nuestro sabor. Que se quede el infinito sin estrellas. Aquí estamos nuevamente con ustedes en nuestro Sabor de Colombia. Iniciamos este segundo bloque con la música de Andrés Cepeda. El artista nos contó que ya está disponible en plataformas el show que en plena pandemia, cuando aún no se autorizaba el regreso a los escenarios con la presencia del público, Andrés Cepeda realizó este show en la Catedral de Sal de Zipaquirá. El show se denomina Sal de la Tierra y busca, dice Andrés Cepeda, como reemerger. Utiliza esa palabra desde lo más profundo de nuestro suelo con las fuerzas renovadas para volver a cantar. Nadie más que tú. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. Q que es más agudo que la aguja. La lengua. ¿Qué es más agudo que la lengua? Ay, no le tengas miedo a la lluvia hoy. Aquí estamos felices porque tenemos comunicación hasta ahora con el cuentero, escritor, director. Bueno, no sé, yo lo conozco de tantas maneras. Está con nosotros Nicolás Buenaventura. Qué bueno recibirlo en Caracol Radio. Nicolás, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias. Bueno, vamos gracias a hablar entonces. Vamos a hablar del libro que acaba de presentar al lado de Marta Gómez, esta gran intérprete colombiana. El libro se llama Dar a Luz. Pero antes queremos hablar un poquito acerca de Nicolás y toda esa trayectoria. Nicolás, para nosotros de verdad es una gran satisfacción tenerlo hasta ahora. Y felicitarlo porque son muchos los años que usted lleva ya metido en ese cuento del arte. Pues allí crecí. Todo se lo debo a Enrique, a mi padre, a Enrique Buenaventura y a Jacqueline, al Teatro Experimental de Cali, a toda la gente con la que crecí, a toda esa comunidad en Cali. Y sí, hay filósofos que dicen que uno está condenado a ser libre. Yo no sé si eso es verdad. En todo caso, es una linda figura del lenguaje, un lindo oxímoron. Yo diría que yo estoy condenado a hacer esto, a contar historias y a creérmelas, y a creerme las historias que cuento. Sí, cuando usted está contando esas historias, que lo hemos visto en algunas oportunidades, a veces cierra los ojos y pienso yo, lo analizo de esta manera, usted está contando esa historia, pero también la está como imaginando, como creando una magia cada vez que las cuenta. Algo así, por eso cierra los ojos, no sé, siempre tuve como esa inquietud. Gracias por la pregunta. Sí, cierro mucho los ojos cuando estoy contando y el público muchas veces al final me pregunta, ¿y usted por qué cierra los ojos? Y a veces yo le devuelvo la pregunta al público y la gente me dice, no, porque cuando usted cierra los ojos me permite escuchar. Cuando usted cierra los ojos, yo también los puedo cerrar y puedo concentrarme. Y me gustan esas respuestas. La mía es un poco como la ilusión de poner el centro en el cuento, de poner el centro. Lo importante es el cuento, tratar de un poco borrarme, un poco desaparecer detrás de la historia que estoy contando. Eso no es posible, pero es como tratar de que también el público entre en una relación donde lo importante no es lo que está viendo, sino lo que está ocurriendo. Y también, como usted dice, un poco imaginarla y también vivirla. Yo creo que una historia es una experiencia. En todo caso, cada cuento que cuento y cada vez que lo cuento para mí es una experiencia de encuentro con un público y con una historia, con un cuento. Sí, pero el verlo, el estar cerca a usted también llama mucho la atención por la manera como usted se presenta. Por ejemplo, pocas veces lleva zapatos, he visto. Lleva además, se acompaña de unos instrumentos que uno dice, ¿qué instrumentos serán esos? Que tiene Nicolás Buenaventura. ¿Y cómo suenan de distinto a los instrumentos que uno cotidianamente ve, no sé, en una orquesta, en un grupo? O sea, son como elementos también que adornan toda esa magia del cuento, Nicolás. Sí, lo de estar descalzo también, la gente me pregunta al final por qué descalzo, y muchas veces también le devuelvo la pregunta al público y la gente me responde. Una vez una señora me dijo, mire, cuando yo llego a mi casa lo primero que hago es quitarme los zapatos, y usted, como los cuentos son su casa, se quita los zapatos, por eso es que usted cuenta descalzo. En realidad, detrás de esa figura, digamos, de contar descalzo y los ojos cerrados, lo que hay es el lugar del que yo quiero contar, y el lugar donde yo quiero contar es la fragilidad. Para mí ese es el lugar donde somos más humanos, en nuestra fragilidad. Y yo creo que ahí está de alguna manera nuestra fuerza también, justamente partiendo de esa fragilidad. Y los instrumentos son un poco los personajes, son un poco la lengua. Yo creo que detrás de cada lengua hay una música, Y la idea es como con instrumentos, muchas veces no son instrumentos musicales, muchas veces son tapas, son vasinillas, son ollas. Sí. Son electrodomésticos a veces, sí. Son cosas que encuentro y que me interesa mucho saber cómo suenan y a partir de ese sonido comenzar a construir. Otras veces tengo un sonido en la cabeza, por ejemplo, en el próximo espectáculo en el que estoy trabajando, que se llama Caminar, hay toda una historia con el viento, hay toda una historia con el trueno y el relámpago y el rayo, el trueno y el rayo, y entonces es una exploración de cómo suenan los vientos, distintos vientos, cómo hay un ritmo en el viento, cómo hay una música en el viento, esa distancia que hay entre el rayo y el trueno, ese tiempo que hay allí, todo eso son materias para mí, para imaginar, para pensar. Sí, Nicolás, usted ha hecho cosas muy valiosas y hermosísimas en este instante, y es que uno va por el mundo y no escucha esos sonidos de la naturaleza. No contempla, por ejemplo, el caer de una hoja, o sea, uno va por el mundo como en un estrés y se está perdiendo de esas cosas valiosas que usted sí las incorpora, las sabe incorporar en cada uno de sus cuentos. Eso me parece hermosísimo. Yo trato, tanto en mi trabajo como guionista, como cuentero, tanto como director, pienso que el instrumento o el sentido, el órgano más importante es el oído. Yo pienso que para contar cuentos lo que más hay que desarrollar es el oído. Para escribir historias, para escribir, para contar, yo pienso que lo que más hay que, donde más hay que insistir es en la escucha. Y es verdad que escuchar es un trabajo y muchas veces creemos que no, que eso está dado y que es sencillo y que así viene. Y no lo es. Es un ejercicio. Escuchar es un aprendizaje. Y es un aprendizaje que empieza todos los días de nuevo. Y en nuestras ciudades, por ejemplo, tan llenas de ruido, es tan difícil, yo sufro mucho la presencia del ruido constante, de las alarmas, de los pitos, de los gritos, de la música a todo volumen, la sufro cantidades porque me impide escuchar. Y yo creo que de alguna manera para empezar a escuchar se necesitan ciertos silencios y tal vez una historia, un cuento es un pequeño silencio para permitir como ubicarse en otro lugar y ver y escuchar el mundo desde otro sitio. Sí. ¿En dónde está usted en ese momento, Nicolás? En ese momento estoy en París. En París. Usted es un ciudadano del mundo, eso lo sé, recorre muchos países, pero sobre todo le gusta mucho estar en Colombia, en la ciudad de Cali, y también en París. Ahí se mueve un poco más, ¿cierto? Y en Bogotá. Ah, y en Bogotá. Y en Bogotá. Donde más permanezco es Cali, Bogotá, París, fundamentalmente, sí. Un poco nómada, sí. Es verdad, un tanto nómada, sí. Pero rápidamente se fue de la ciudad de Cali. Usted se crió en el barrio San Antonio. Yo me crié en Cali, en el barrio San Antonio. No rápidamente, a los 28 años fue la primera vez que salí por un tiempo largo. Luego volví y luego viví en Bogotá unos 8 años y después llevo 20 años más o menos viviendo entre Francia y Colombia. Uh-huh. ¿Y cuando está por fuera del país, ¿qué añora? Los amigos, fundamentalmente los amigos. Sí. Bueno, ¿cómo es este encuentro con Marta Gómez de Dar a Luz, que este libro que se acaba de lanzar, pero que sé que nace de un espectáculo? ¿Cómo nació ese espectáculo y cómo se encuentra con Marta? En el 2011 tal vez, sí creo, 2011, existe la posibilidad de que hagamos juntos un espectáculo, ella una primera parte con un concierto y luego yo una segunda parte con los cuentos, y eso no se dio, fue una descoincidencia, un desencuentro, y yo creo que los desencuentros y las descoincidencias son muy importantes porque siempre dejan hambre, y ese desencuentro dejó un hambre, el hambre de un encuentro, y en ese momento yo estaba ya pensando ese espectáculo, Dar a Luz, y cuando conocí a Marta pensé que era con ella que había que hacerlo, lo escribí, se lo propuse, y yo, digamos, la circunstancia que Marta estaba en ese momento esperando a Alejandro. Y todo el proceso, digamos, del nacimiento de su hijo Alejandro fue también el proceso del nacimiento de dar a luz, y fue extraordinario ese proceso. En el estreno ella estaba como de 7, 8 meses, fue toda una aventura, las primeras funciones y todo. Y bueno, después lo seguimos haciendo, y cuando en realidad fue también, me enamoré de sus canciones, me enamoré de su música, me enamoré de su voz. Cuando Marta canta, esa voz entra y uno no sabe cómo va a ubicarse a cierto lugar del cuerpo. Y uno dice, pero ¿cómo llegó allí? Y uno, 3 días después, todavía la tiene, y la música se mueve adentro, y eso me parece maravilloso. Y al mismo tiempo es como una voz montaña. Es una experiencia extraordinaria trabajar con Marta y escucharla cantar. Y entonces le propuse y ella aceptó, y desde entonces hemos seguido dando a luz. El espectáculo se sigue presentando y ahora hicimos el libro. Sí. Fue un poco Julio el que se metió esa idea en la cabeza de que hiciéramos un libro, disco, cuadro, acordeón. Sí. Y así salió. Sí. Bueno, así me nació. Perdí en un pedacito, Nicolás, porque, o es que hay una coincidencia, porque usted dice que cuando se encuentra con Marta Gómez, ella estaba esperando a Alejandro. Y el libro Dar a Luz habla precisamente de eso, de la mujer pariendo, de todo ese proceso. Entonces, ¿de pronto hay una coincidencia o es una inspiración? ¿O ya estaba escrito? No, ya estaba escrito. Oh, okay. Ya estaba escrito. Cuando a Marta le llega el texto, ella ya sabe que está embarazada, pero no sabe que el texto tiene que ver con dar a luz y con un parto y con la historia de un parto. No, la idea del parto me viene por otro lado. Otra inspiración. Sí, hay varias, siempre hay varias inspiraciones para una historia, pero escuché en varias ocasiones decir que todos los pueblos del mundo cuentan las mismas historias, y que las historias son aquella de un hombre que quiere regresar a la isla de donde fue desterrado, o de donde salió, de donde se fue, la historia de un hombre que quiere recuperar a la mujer que le robaron, o la historia de un hombre que va a ser crucificado. Y yo dije, ¿y la historia de una mujer? ¿Y la historia de una mujer que va a parir? ¿Y la historia de ese extraordinario misterio de la vida que se encuentra en el cuerpo de otro ser, que son las mujeres, y la historia de nacer, la historia de llegar a este mundo, de querer habitarlo? Y por ahí me fui metiendo y fue naciendo esa es una de las múltiples inspiraciones, digamos, de ese espectáculo y de ese libro. De ese libro, que ya lo podemos encontrar, ¿dónde, Nicolás? ¿Cómo adquirir este libro maravilloso? Entonces, es un libro que hicimos nosotros por nuestra cuenta de riesgo, sin editorial. Nos lanzamos a esa aventura porque era un libro difícil de fabricar, de muy artesanal, había que doblarlo a mano, había que, en fin, lo hicimos con Carlos Duzán y Juliana Jaramillo Buenaventura, que son los que lo diseñaron, y con Marta y Julio, y con Pilar, María del Pilar López y Julio Serna. Los 6 nos metimos en esa aventura loca de hacer ese libro, y algunas librerías han aceptado un poco las condiciones particulares. En Bogotá, Babel, y en Cali, Presencia Viva, creo que se llama la librería, en San Antonio, en el barrio San Antonio. Sí. Son las únicas 2 librerías por ahora donde se está vendiendo, porque pues son las que han aceptado un poco la apuesta en la que nos hemos metido. Nos parece que bueno, en la vida de un libro es importante también una manera distinta de repartir las cargas, y como no tenemos ni distribuidora ni editorial, y decidimos venderlo así, de esa manera, son como las que han aceptado por ahora. Sí, es un libro muy llamativo, como usted decía, como en forma de acordeón, cuando uno llega a la última hoja, o sea, se devuelve. No sé cómo explicarle a los oyentes, pero sí, o sea, como que se lee por los dos lados, ¿no? Algo sí, así. Sí, se lee, se lee por los dos lados, hay un punto donde uno tiene que devolverse y son como 6 metros de lectura porque se puede extender y se puede leer en el suelo y hay una línea continua que es como un cordón umbilical y que es como una forma que va siguiendo y se va desarrollando que también se puede leer en relación con el texto o independientemente y también está el espectáculo completo con las canciones y los CDs, exactamente. La ilustración también me llama muchísimo la atención. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué significa la manera como lo ilustraron? No podría decirte, porque eso, ¿qué significa? Sí. Yo siempre pienso que es una construcción de quien lee, de quien mira. Sí, yo creo que tú sabes más que yo qué significa. Bueno. Nicolás, ¿a usted cómo lo seguimos en las redes? Uf, no tengo redes, no, ni siquiera tengo teléfono celular. Creo en la palabra, creo en la dicha de la palabra dicha, que es otro de mis libros recientes. Creo en ese momento, en ese encuentro presencial. La presencia es la única diosa que adoro, como decía Goethe. Es la única diosa por la que tengo una verdadera adoración, la presencia y pienso que nos enredamos mucho en las redes, entonces por ahora hasta donde pueda seguiré en esta manera de caminar que será verdaderos encuentros que son los que me parecen vitales, donde algo cambia de lado y lado. Sí, Nicolás, es muy atrevido de pronto decirle que si nos puede contar un cuento así pequeñito, por ejemplo como el de la rana. El cuento de las dos ranas, para contártelo tengo que prepararme porque tengo que ir a buscar los instrumentos, sacar dónde están. ¿Pero si hay otro? Hace cualquier cantidad de siglos, cuando la memoria era niña y el tiempo todavía no tenía dientes, la verdad, vivía con las mujeres y los varones, y andaba siempre desnuda, con la cara sucia, cantando y bailando. Las mujeres y los varones eran denoserdados, desenordados, desordenados, pero eso sí, elegantes. Un día les pareció que eso de andar desnudo no estaba bien, y peor aún, con la cara sucia. Le pidieron a la verdad que se vistiera, pero sobre todo, que se lavara la cara. La verdad, se vistió con cintas de colores y collares de cuentas negras y verdes. Pero en cuanto a lavarse la cara, no. Las mujeres y los varones pidieron, rogaron, insistieron y desafiaron. De la solicitud cordial pasaron a las órdenes, de las órdenes a las amenazas, de las amenazas a las leyes y de las leyes al castigo. La verdad fue que la verdad tuvo que ir al río y lavarse la cara. Cuando las mujeres y los varones vieron el rostro de la verdad, se desencadenó la ira del cielo y la tristeza de la tierra. Hubo una tempestad y la tierra lloró. Todo se inundó. Las aguas subieron hasta el cielo. Las mujeres y los varones murieron, ahogados. Bueno, unos pocos quedamos vivos. Y como ya la verdad no vive entre nosotros, inventamos la razón, que está vestida y que tiene la cara siempre tan limpia. Encantador, Nicolás, pues de verdad que es un gusto siempre, siempre hablar con usted. Yo le agradezco estos minutos y esperamos entonces que venda muchísimos libros. ¿Es una trilogía? Son 3 espectáculos. El segundo estoy en este momento en la escritura, se llama Caminar, y el tercero ya veremos. Claro que a fuerza de decir el tercero ya veremos, va a terminar llamándose Ya Veremos. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muchas gracias y muy agradable. Agradable hablar con usted y escucharlo, de verdad que sí, muchas gracias, un feliz día. Gracias. sabor de Colombia. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Lo que te gusta, eso es lo que a mí me encanta. Dulcecito como el coco, refrescando mi garganta. Felicitaciones a Nicolás Buenaventura, al lado de Marta Gómez, con este libro Dar a Luz. Cerramos este Sabor de Colombia. Mil gracias a todos nuestros invitados, a ustedes también por habernos acompañado. Dios mediante, los esperamos en 8 días, sábado y domingo, en este Sabor de Colombia entre las 3 y las 4 de la madrugada. Cierro con música de Goyo, que esta semana también fue noticia. Recordemos que fue imagen de Equal en Spotify, que empodera a las mujeres de muchos países en el mundo que hacen parte de la música. Y como para ponerle la cereza al pastel, la imagen de Goyo estuvo en el Times Square en Nueva York. Desde allá se le pudo ver también a ella caminando por las calles de Nueva York, y a través de las redes nos dijo lo siguiente: dicen que estamos hechos de lo que hicimos, pero también estamos hechos de lo que haremos, de lo que soñamos o de lo que logramos. Aquí les dejo algo de lo que viví con Equal. Gracias a todos los que me acompañaron. Felicitaciones una vez más. Cerramos entonces con Chucky Town. A ustedes mil y mil gracias. Soy Aleida Salcedo. Mi Twitter es @AleSalcedoB. Todas estas notas las podemos encontrar en caracol.com.co. En la parte de programas está El Sabor de Colombia. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película. ¡Feliz día! Como el choco, oh, oh. Ella tiene algo que me quema. Ella tiene todo lo que quiero yo. Mágica como mi Cartagena. Y espectacular como el choco, oh, oh, oh. Nunca me había pasado. Yo no creía en el amor a primera vista. Y estoy enamorado. Nunca pensé que el amor me sorprendería. Sexy sensual, me llevo en metra como las olas del mar. Te tiro la plena, viene completa de mi tipo. Cadera bastante, sus labios que rigo, ey. Me encanta la morena, porque es sencilla y se comporta normal. Lléguenme con todo su problema, y aquí yo le guardo el almuerzo y la cena, ey. Y todo lo que te gusta, eso es lo que a mí me encanta. Dulcecito como el coco, refrescando mi garganta. ¿De dónde sale esa morena? Fue lo que dije cuando te vi. Yo no había visto cosa más buena. Creo que desde... Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 4 de la mañana. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 4 de la mañana y actualizamos las noticias en Caracol Radio. Ya fueron identificados los 2 militares que murieron en medio de fuertes combates en el sur del Cauca. Hay otros 3 uniformados heridos. Carlos Herón. Los fallecidos son el sargento Iván José Cogollo Tapia y el soldado profesional Jorge Eduardo Carabal y Mina. Los combates se han registrado en la vereda de Las Palmas, cerca del corregimiento de Marsella, en jurisdicción del municipio de Florencia. También murieron 2 integrantes del ELN. El general John Rojas, comandante de la tercera división, informó que durante las operaciones incautaron material de guerra e intendencia. Asimismo, reportó que otro integrante del grupo armado ilegal resultó herido. La comunidad denunció que varios civiles también fueron afectados. El ejército fue el que hirió a él. El ejército no nos permite ingresar hasta el punto donde están los heridos. Aquí tenemos una integrante de la comunidad de Las Palmas que está herida. Aquí la estamos transbordando de un carro hasta la ambulancia. Según información preliminar, hay 4 personas capturadas. Las autoridades convocaron a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y adoptar las medidas correspondientes. Gracias, Carlos. 4:01 de la mañana. De otra parte, el presidente Duque destacó una inversión por 185 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en la vía Santa Lucía-Moñitos, en el corredor turístico de Córdoba. Juan Guillermo Castro. La pavimentación de los 46 kilómetros de la vía Santa Lucía Moñitos hace parte de los 50 proyectos que el gobierno nacional, a través de Invías, estructuró con el programa Compromiso por Colombia para la reactivación de las regiones, dijo el presidente Iván Duque. Porque eso significa un nuevo epicentro de turismo, de destino de sol y playa. Representa también una nueva ventana del Golfo de Morrosquillo. En la pavimentación de los primeros 5 kilómetros de la vía Santa Lucía Moñitos, se generaron más de 200 empleos y representa un beneficio para la movilidad de más de 60.000 personas. 4:02 a.m, inició en Cúcuta plan piloto para vacunación nocturna en la ciudad. Este fin de semana se lleva a cabo el proceso. Audrey Carrillo. En Cúcuta se inició con un plan piloto de vacunación nocturna en algunas de las zonas comerciales mayormente concurridas, especialmente durante los fines de semana. La Secretaría de Salud de Cúcuta y la Empresa Social del Estado, Insalud, instalaron 3 puntos móviles. Tatiana Cáceres es la Secretaria de Salud de Cúcuta. Ejercicio piloto de vacunación nocturna en 3 puntos importantes de la ciudad con total éxito. Vemos la acogida de la ciudadanía de Cúcuta que se acerca voluntariamente a estos puntos de vacunación. Podremos lograr una Navidad feliz en familia y compartida con toda la sociedad. En la ciudad actualmente se encuentra vigente el decreto 337, donde se exige el carnet de vacunación y cumplir con un aforo máximo de 50 personas en establecimientos comerciales. 4:03 a.m. y en el ámbito internacional, el gobierno de Perú mantendrá suspendidos los vuelos comerciales con Sudáfrica tras la aparición de la variante Omicron del coronavirus, cuyos primeros pasos se han detectado tanto en ese país como en otros de Europa, Medio Oriente y Asia. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:04 a.m. En Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar, llenos de optimismo. Popular. Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Hola, soy John. Soy un dramaturgo de musicales, uno de los últimos de mi especie. Les cuento. Últimamente oigo un sonido en todo lugar al que voy. Es un tic. Como una bomba de tiempo. En una mala película, serie B o caricatura de mañana, de sábado, la mecha está encendida, el reloj en cuenta regresiva de segundos. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 28 de noviembre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Que están a punto de ver, es cierto. Menos las partes que Jonathan inventó. El día es enero 26 de 1990. El lugar, la estéril y trasnochada tierra de nadie entre Soho y Greenwich Village. Tengo Y con estos sonidos en el español latino, les damos la bienvenida y hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana en el streaming, en Netflix. Una película que seguramente va a ser una de las grandes protagonistas de la próxima edición de los premios Oscar de la Academia en 2022 y que seguramente le entregará una nominación a mejor actor principal a su gran protagonista. Un muy, muy entretenido y entrañable largometraje que navega los terrenos del drama en modelo de musical y que se convierte en la biografía cinematográfica de una de las grandes leyendas del teatro y de los musicales de Broadway. De este 2021 y de 1 hora 55 minutos de duración, Tick, Tick, Boom. Voy a cumplir 30 años. Seré mayor que Stephen Sondheim cuando tuvo su primera obra en Broadway. Mayor que Paul McCartney cuando compuso su última canción con John Lennon. Cuando mis padres tenían 30 años, ya tenían 2 hijos. Tenían carreras. Y esta producción, Tick, Tick, Boom, tiene como gran realizador a un hombre que es talentoso, multidisciplinario. Además de músico, es productor, es actor, debuta. Esta es su ópera prima como realizador cinematográfico y también es otra celebridad en el mundo de Broadway. Se trata de Lin-Manuel Miranda, nacido un 16 de enero de 1980 en la Gran Manzana de Nueva York. A este hombre lo hemos visto como protagonista de películas como In the Heights, también Hamilton, en esa laureada producción del año 2020 que tenía un modelo de musical muy teatral que está presente en la plataforma de Disney Plus, Hamilton, donde era Alexander Hamilton. También lo vimos como Jack en El Regreso de Mary Poppins del año 2018, donde lo hizo muy bien al lado de la fascinante Emily Blunt, y también ha estado presente en el cine animado. Y como gran protagonista de Tick, Tick, Boom aparece Andrew Garfield, un hombre que muchos de los amantes un poco intensos del universo cinematográfico de Marvel y de Sony, con lo que se habla de una nueva entrega de Spider-Man No Way Home, pues esperaban que el señor Andrew Garfield apareciera en el tráiler y pues ellos no iban a mandar semejante spoiler y semejante easter egg a la hora de presentar una de las películas más esperadas por parte del MCU en este mes que viene en diciembre. Andrew Garfield, nacido un 20 de agosto de 1983 en Los Ángeles, California, ya fue una vez nominado al premio Oscar de la Academia por su participación en la película Hacksaw Ridge o Hasta el Último Hombre. Fue el famoso Eduardo Saverin en La Red Social del año 2010 y lo vimos como Peter Parker o Spider-Man en las entregas de 2012 y 2014. Y está acompañado en esta ocasión por un actor que realiza uno de los grandes papeles en esta película, que interpreta a una de esas personas acorraladas y censuradas por la sociedad. En esta película Tick, Tick, Boom, se trata del actor Robin de Jesús, que aquí es Michael. Este hombre nació en Connecticut, en Norwalk, un 21 de agosto de 1984, y ya en el pasado lo vimos en Los Chicos de la Banda, en la película del año 2020, y también en la cinta Camp del año 2003. Será la primera vez que vea la obra gente que no sea nosotros. Lo bueno es que no te presiones por eso ni nada. Y aparecen dos mujeres absolutamente sensacionales, maravillosas, magníficas, de ensueño, que tienen varios seguidores en Instagram y que son, hay que decir la verdad, son símbolos sexuales. Una de ellas, Alexandra Shipp, actriz, productora, también cantante, nacida en Phoenix, Arizona, que fue la famosa Abby de la película I Love You, Simon, del año 2018. También la vimos como Aurora Monroe en la película malograda de los superhéroes Dark Phoenix en el año 2019, y también estuvo en X-Men Apocalypse del año 2016 interpretando el mismo papel, una niña preciosa. Y la otra pues es una celebridad, la hemos visto en su crecimiento desde High School Musical por allá en 2008 y también en películas un poco de adultos, podría decirse, como Spring Breakers del año 2012, donde salía con otras tres jovencitas absolutamente de ensueño. También estuvo en Beasley del año 2011. Se trata de la sensacional Vanessa Hudgens, nacida un 14 de diciembre de 1988 en Salinas, California. Y la otra, pues que nos trae grandes recuerdos, sobre todo a los muy mayores, a los que ya pasamos de los 40 años, porque ella aparecía en la serie de televisión Who's the Boss, o Quién Manda Quién, interpretando a Angela Bauer en las temporadas de 1984 a 1992, al lado de Tony Danza, Danny Pintauro y Katherine Hellman como Mona. Era lo que rezaba la intro de esa muy buena serie de televisión, Quién Manda Quién, donde estaba Judith Light, nacida un 9 de febrero de 1949 en Trenton, New Jersey. Y aparece en el reparto también Bradley Whitford, un actor, productor y guionista nacido en Madison, Wisconsin, un 10 de octubre de 1959, que lo vimos como una suerte de villano en la película Get Out del año 2017. Por $10,000. Ojalá no tuvieras que pensar así. Pero es que es muy caro hacer arte. No, mi amor, es muy caro hacer arte aquí. Sí, pero claro que no. Y ya pasando a la historia de Tick, Tick, Boom, la película que está presente en Netflix y que, insisto, será una de las grandes protagonistas en los premios Oscar del próximo año, en 2022, pues esta obra de Lin-Manuel Miranda tiene como gran protagonista a Andrew Garfield, que interpreta a un personaje de la vida real, Jonathan Larson, un autor teatral famoso por introducir importantes temas sociales. Habló de varios tópicos: la diferencia de razas, de religiones, la adicción, la homofobia. En sus trabajos también hablaba del SIDA, en uno de sus más célebres documentales, Rent, que fue llevado al cine en el año 2005 y que lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana en De Película de Caracol Radio, acerca de esos musicales que primero vieron la luz en Broadway y después pasaron a la pantalla grande. Pues Jonathan Larson nació un 4 de febrero de 1960 en White Plains, en Nueva York, en los Estados Unidos, falleciendo a muy temprana edad, un 25 de enero de 1996 en Manhattan, en Nueva York, a causa de un problema en su cabeza. Tuvo como hermano a Julie Larson, sus padres eran Nanette Larson y Alan Larson, y este hombre fue el responsable de Rent, también de Tick, Tick, Boom, y de varios musicales que infortunadamente él no tuvo la dicha de disfrutar en vida, porque cuando despuntó el éxito de su obra, pues él infortunadamente había muerto, como dije anteriormente, a una edad muy temprana. Y aquí lo que hace esta película Tick, Tick, Boom de Lin-Manuel Miranda, protagonizada por Andrew Garfield, es prácticamente un biopic, una biografía cinematográfica de parte de la vida de los últimos años de Jonathan Larson, en el momento en que este hombre está prácticamente en una crisis emocional de la edad, también ver cómo las puertas se le están cerrando. Y lo que nos muestra este largometraje muy bien realizado es ese afán por parte de Jonathan Larson de ir hasta el final, de renunciar a su propio beneficio, al amor, a los trabajos que podrían darle una buena cantidad de dinero, unos buenos ingresos, a todo tipo de situaciones, para concentrarse en una obra que él consideraba la mejor de su carrera, pero que era adelantada a su tiempo o poco entendida para el público, Superbia. Él le metió la ficha, como decimos coloquialmente, se la jugó todo por esta obra y golpeó tantas puertas que finalmente se le cerraron. Llegó un punto donde este hombre entró en esa crisis de edad, porque él decía, como escuchábamos ahí en el español latino, que no concebía cómo otros personajes antes de sus 30 años habían alcanzado sus logros, ya eran celebridades, habían conseguido sus metas, y él hasta el momento era un bueno para nada, un perdedor, como él se consideraba en vida, antes de ver cómo su obra finalmente se convirtió en un total éxito. Y aquí aparecen los personajes complementarios de esta historia: Michael, interpretado por Robin de Jesús, que tiene uno de esos grandes y entrañables papeles que generan empatía en el público, porque habla de un personaje que tiene que vivir con el estigma de ser homosexual, de ser portador de VIH, además de esto, de que sus oportunidades laborales sean muy limitadas y que tenga que vivir su sexualidad clandestinamente, porque esa época que refleja esta historia, los años 90, pues no permitían o no era muy bien visto que en las empresas contrataran a homosexuales. Aparece otro rol también, que es el de Susan, interpretado por Alexandra Shipp, una mujer que es la compañera sentimental de Jonathan Larson, que le aguanta mucho respecto a lo que es ser una relación donde la persona, el miembro aquí de esta relación, pues está única y exclusivamente consagrado a su trabajo y no le importa nada las relaciones amorosas, ni mucho menos el empleo ni las cuentas por pagar. Y por eso Susan llega a un punto donde dice que sí, admira mucho esa tenacidad por parte de Jonathan Larson, pero que ella también tiene una vida por delante. Y pues viene un punto de la película donde dónde tienen esa ruptura. Aparece también Vanessa Hudgens interpretando a Caresa, una talentosa cantante que acompañaba a Jonathan Larson en todas sus puestas en escena, que era prácticamente una suerte de musa y que lo ayudaba a entonar esas canciones que él tenía en su volátil cabeza. Y allí aparecen otros personajes que van a acompañar esta historia, viviendo los diferentes momentos que tuvo ese genial Jonathan Larson. No más trabajos menores, realmente tendría un hogar, una familia artística, y estaba lista, ese era su año, lo sabía. Y entonces se fracturó el tobillo en un ensayo general. Tras 6 meses de rehabilitación, vuelve a bailar, solo que... la certeza que tenía. Y esta es una producción que tiene como gran anécdota que Andrew Garfield fue escogido por Lin-Manuel Miranda, fue su primera elección, pese a que para este rol, que se mueve por los terrenos del musical, era una exigencia para el personaje que el gran protagonista cantara. Pero Lin-Manuel Miranda, con su experticia, con su talento, dijo, ese es, o sea, no hay que buscarlo por otro lado, ese es mi Jonathan Larson. Por eso él lo vio ganando un premio Tony en 2008 en la obra Revivals of Angels in America, y por eso Miranda dijo, mire, este hombre simplemente lo único que tiene es que tener un buen profesor. Por eso, después de decidirse por él para el rol principal, él le dijo, necesito que cante, y por eso buscó a uno de sus amigos más cercanos, quien habló con él y le dijo, oígame, dígame la verdad, pues yo me incliné porque es mi personaje, se parece físicamente, pero no sé hasta qué punto puede cantar. Y ese amigo en común de Lin-Manuel Miranda le dijo, tranquilo, no se preocupe, Andrew Garfield tiene la voz de un ángel. Así que tenía todo servido para que este actor fuera el gran personaje de esta historia, que seguramente le va a valer una nominación al premio Oscar de la Academia. De él ya se habla en varias noticias que su gran contendor para la máxima estatuilla va a ser Will Smith por la película King Richard, que se estrenará próximamente en nuestro país. Y Andrew Garfield aprendió a cantar para esta canción y se dedicó durante más de un año para perfeccionar su voz. Y aunque este musical, como lo muestra la película Tick, Tick, Boom, que fue en realidad ese musical que vio la luz en Broadway, Jonathan Larson lo había concebido originalmente como una obra simplemente para una sola persona, para él, pero en el año 2001, de acuerdo a los consejos que le daban las personas cercanas, le dijeron que era mejor que lo acompañara con varias personas en el escenario, y fue así como se cambió esa versión original. Ay, Dios, gracias, lo sé. Pero para el crucero voy a tener que... la papada, claro. Estirarla. Pero mucho. Scott y yo cantábamos. Y dentro de los audios que uno encuentra en la red, este viene muy bien, y es escuchar el genio de Jonathan Larson, cómo tenía esas explosiones, cómo tocaba el piano, pero además de eso, involucraba al público, hacía chistes, se burlaba de su propia desgracia y todo esto. Pues aquí escuchamos al de verdad, al original Jonathan Larson, en una de sus grandes presentaciones. Straight back into your left, pick up those fucking eggs. Ring, ring, we're out of milk. Who took my rye bread? 4 waters to table 7. I'm sorry, we don't deliver on Sundays. Is there a list? Harrington, Kaplan, K-A-P-L-A-N for 7. No, I'm sorry, those people were here first. We don't have tables for 7. Are we in smoking? Order. I'll have the salad me soys. And some holly bread. Tension. I said I wanted an omelet with no yolks. That's why you're just a waiter. Balance. Definitivamente el genio de Jonathan Larson era con mucho carisma. Ahí hacía bromas con el público, tomaba el piano, las teclas negras y blancas, como si fuera el mismo Jerry Lewis, e insisto, se burlaba de su propia tragedia en medio de esa explosión creativa que siempre presentaba. Y eso es lo que recoge gran parte del largometraje de esta producción, que en modelo de musical, que es un género que infortunadamente no le gusta a muchas personas, y digo infortunadamente porque de verdad el trabajar un musical requiere del director y de los actores mayor concentración, más talento, mayor esfuerzo, para no solo pues tener las escenas normales de los diálogos clásicos del cine, sino también muchas de las situaciones acompañarlas con música, con coreografías, y esto exige un trabajo mayor, pero cuando ya se ensambla todo ese concepto, pues resulta siendo maravilloso, como lo vamos a recordar más adelante aquí en nuestro top 5 de película, esos grandes musicales, y este no es la excepción. Y así empieza uno a ver la vida de Jonathan Larson, que empieza casi que en un monólogo a decir lo del tema de los 30 años, esa crisis de edad, cómo ve que su vida que prácticamente se derrumba, las personas se le alejan, las cuentas por pagar no dan abasto, prácticamente en algún momento le cortan la luz, su mejor amigo le insiste, le dice, óigame, ya no insista más con esa obra, dedíquese a la publicidad, usted tiene talento, usted puede ganar muy buen dinero. Y él, a pesar de que en un punto ya se ve contra las cuerdas y prácticamente pasando hambre, y lo aceptan en una agencia de publicidad, pues finalmente él no renuncia a su vocación, y por eso pues desecha la oportunidad de ganar un gran trabajo o tener unos grandes ingresos, y así se la pasa este hombre dando tumbos, pero siempre luchando hasta el final. Y cuando muestra su obra Superbia, muchos le dicen, no se entiende mucho, la verdad, Jonathan debería cambiarle esto o aquello, pero él sigue muy radical, muy firme, muy tenaz con respecto a sus convicciones, lo cual le creó varios enemigos. Y allí, cuando más y más toca puertas, pues finalmente, ya casi a punto de tirar la toalla, una termina abriéndose, pero fue demasiado tarde porque le llegó la muerte a muy temprana edad y no se dio cuenta. Él no fue testigo en vida de lo que dejó como legado, de las grandes obras que agotaron varias noches en Broadway, algo que lo consiguen muy pocos musicales. Sí. Oí que en la Almada de Jacob están contratando maestros de danza. ¿Ah, sí? Sí, trabajas un par de horas por semana y el resto del tiempo es tuyo. Y el estudio lo puedes usar gratis. Ey, oye. Bueno, y con Tick, Tick, Boom, la película, la gran apuesta, sin lugar a dudas, el book insignia por parte de Netflix con miras a la próxima edición del Oscar de la Academia, pues tenemos una producción para los que nos gusta el género del musical. Es un plato suculento, es una película que maneja muy bien los tiempos respecto a los diálogos que deben ir simplemente acompañados por la presencia de los actores, y también esos momentos donde el musical cobra fuerza, y más tratándose de un hombre que fue una celebridad Broadway en materia de musicales. Y allí vemos ese genio de Andrew Garfield interpretando el piano, bailando, cantando, llorando, riendo, y muy bien complementado por el resto de los actores. También se ve, por supuesto, la mano de Lin-Manuel Miranda, que es un hombre que se conoce de Broadway de pieza a cabeza, y entonces aquí vemos esa muy buena puesta en escena, manejando, insisto, los tiempos, una película dinámica que es una montaña rusa de emociones, que va de la felicidad al drama, de la alegría a la tristeza, y así va recorriendo estos caminos. Pero sin lugar a dudas, lo más notable, más allá del parecido físico que sí existe entre Jonathan Larson y Andrew Garfield, algo que le tienen que decir al señor Leonardo DiCaprio, que por lo general cuando acepte un papel que por lo menos se parezca en algo al personaje de la vida real, y aquí ver a Jonathan Larson y a Andrew Garfield en los archivos que se consiguen, por supuesto, en las diferentes redes, pues sí, su parecido es cercano. Pero además de esto, el entrenar un año para poder cantar y para poder meterse en el papel, hablan de el talento y de la responsabilidad de Andrew Garfield como protagonista. Así que una película, insisto, para los que les gusta ese tipo de biopics o biografías cinematográficas acerca de personajes de la vida real, para ese tipo de público que les gustan los musicales, para ese tipo de público que les gusta el mundo de Broadway y que ansían o apetecen ver las versiones cinematográficas de las obras de Broadway, todo esto acompañado con una película que es la gran apuesta de Netflix con mira a los Oscars de 2022, y donde Andrew Garfield seguramente va a ser uno de los grandes nominados. Y como lo dicen las apuestas, ya estamos hablando de las apuestas de los Oscars mucho tiempo antes, pero seguramente el que le va a pelear esa estatuilla es el señor Will Smith por una película llamada King Richard, también inspirada en hechos reales, acerca de las gemelas tenistas Serena y Venus Williams, de la cual hablaremos más adelante en otro programa. Pero por ahora, muy, muy, muy recomendada, una de las grandes producciones que nos deja este 2021, Tick, Tick, Boom, que además también nos lleva a la maravillosa ciudad de Nueva York. De casa, ¿no? Son dos pájaros de un tiro. De nada por la solución. A ver, entonces, ¿qué hay del tipo con el que salías? David, creí que iban de maravilla. Disfrutan de película el tráiler. Esto es De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los estamos acompañando en este domingo 28 de noviembre del año 2021 y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana. Y les queremos presentar uno en el español latino de un largometraje que se convierte en una especie de precuela de una saga iniciada en 2014 con una segunda entrega en 2017 y donde en esas dos producciones aparecía como gran protagonista Taron David Egerton, el hombre nacido un 10 de noviembre de 1989, que muchos reconocimos su gran talento en el biopic de Rocketman, donde interpretaba la historia del gran Elton John, Sir Elton John. Y ahora esta tercera entrega pues no cuenta con Taron Egerton, pero tiene un reparto increíble bajo la dirección de Matthew Vaughn. Están Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Jimon Yeon-soo, la preciosa Gemma Arterton, también el maestro Stanley Tucci, Matthew Good, Aaron Taylor Johnson, Charles Dance, el famoso jerarca de los Lannister en la serie de televisión de HBO Juego de Tronos, y también Daniel Brühl, que apareció en el universo cinematográfico de Marvel. Y esta producción de Kingsman, El Origen, llegará a las salas de cine el próximo jueves 23 de diciembre, y donde se muestra la historia de un grupo de los peores tiranos y delincuentes de la historia que se reúnen para planear una guerra que acabará con millones de personas, y un hombre está contra las cuerdas, tratará de ir y luchar contra el reloj para detenerlos en esta película de origen de la saga de Kingsman. Y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con el tráiler y las voces dobladas al español latino de varios de los protagonistas, incluyendo a Gemma Arterton y a Jimon Hounsou, hablando de lo que significa Kingsman, El Origen, la película que se estrenará en las salas de cine de nuestro país el próximo jueves 23 de diciembre. Aquí los dejamos con su tráiler en el español latino. Te ofreceré la oportunidad de convertirte en un Kingsman. ¿Es un espía? Algo así. Desde 1849, Sastres Kingsman ha vestido a los hombres más poderosos del mundo. Para 1919, cientos de hombres con el deseo de preservar la paz y proteger la vida. Nuestros fundadores vieron que podían canalizar esas fortunas e influencias para un bien mayor. Así comenzó una agencia de inteligencia internacional independiente, operando con el más alto nivel de discreción. La agencia Kingsman. Bienvenido al club. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 29 minutos. Es un terapéutico, comercial su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. El ciclista World Team de Pitalito Huila, Carol Tecada, mostró la complacencia del equipo Astana con el regreso a sus filas de Miguel Ángel Superman López. Era el verdadero líder que estábamos esperando, de acuerdo con lo que dijo Tecada, que volverá a ser compañero de Superman. Después de la ida, él, la verdad, en el equipo se sintió que hizo falta un líder más sólido. Tenemos que ser honestos, en la partida de Miguel Ángel falta un líder que respaldara 100% al equipo para las carreras de 3 semanas. El equipo está contento con el regreso de López. Estos días he entrenado con él, hemos estado hablando y está motivado, contento, y esperemos que las cosas sigan saliendo muy bien para el equipo y pues también para él, ¿no? Es un buen corredor y tiene mucha clase. Tecada, escalador de 24 años que ya corrió Tour de Francia y Giro de Italia, espera ganarse un puesto para estar al lado de Superman López en la carrera francesa. Un gol de Dubán Zapata en el minuto 28 dio la victoria al Atalanta en condición de visitante ante la Juventus de Turín, que contó con el también colombiano Juan Guillermo Cuadrado los 90 minutos. El partido correspondió a la 14ª fecha de la Liga Italiana de Fútbol, donde también Empoli le ganó 2-1 a Fiorentina, Sampdoria 3-1 al Hellas Verona, Venecia caía ante el Inter de Milán 2-0, mientras que el viernes se había cumplido Cagliari-Salernitana con empate 1-1. Duván Zapata llegó a 9 tantos y está a 2 de Dusan Blažović, que es el máximo goleador de la Serie A con 11 tantos, y apenas siendo superado por Ciro Immobile, que tiene 10. La 14ª fecha del fútbol italiano se complementa hoy con los partidos Udinese-Genoa a las 6:30 de la mañana. A las 9, Milán-Sassuolo. A esa misma hora, Spezia ante Bolonia. A las 12 del día, Roma ante Torino. Mientras que el juego clásico de la jornada entre Napoli y Lazio será sobre las 2:45 de la tarde, hora colombiana. El top 5 de película. Sí, ¿verdad? ¿Cómo vas a pagarlo, Jonathan? Wicked witches, hobby feels old men behind the curtain. Tiger lilies, ruby slippers, clock is ticking, that's for Sunday. And they're singing happy birthday. I just wish it all were a dream. It feels much more like doomsday. But 3090s, spike down in for a twister. I don't see a rainbow. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 28 de noviembre del año 2021. Y llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo de una entrañable, una gran producción de este 2021 de 1:55 de duración, que navega los terrenos del drama, el musical, como escuchamos de fondo, y que se convierte en la biografía cinematográfica de una de las celebridades del teatro y los musicales de Broadway. Jonathan Larson, un autor teatral famoso por introducir importantes temas sociales. Hablaba de la adicción, de la homofobia, del SIDA, de las diferentes culturas, y a través de este film Tick Tick Boom se hace un repaso a su vida, a lo soñador que era, a los problemas que tuvo que enfrentar, a los fracasos que sorteó para llegar a consolidarse como una de las grandes figuras de Broadway. Y en esta película, que tiene la dirección de Lin-Manuel Miranda, el mismo hombre de Hamilton, con el guion de Steven Levinson, Andrew Garfield hace una puesta en escena maravillosa, interpretando a ese Jonathan Larson en compañía de la sensacional, preciosa, hermosa, fascinante Alexandra Shipp, también otra mujer talentosa y de ensueño, Vanessa Hudgens, y Joshua Henry, en esta película que, insisto, toma el modelo de musical y de biografía cinematográfica. Y hoy, en nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, en este domingo, vamos a recordar, a través de las anécdotas, de los datos y de las canciones, cinco musicales que primero vieron la luz en Broadway y que finalmente terminaron en las pantallas de cine. Iremos del 5 al 1, escuchando gran parte de sus canciones memorables, hablando de las películas en este top 5 acerca de esos musicales de Broadway llevados al cine. Vamos con nuestro lugar número 5. Estando en quiebra, ¿cómo estás? Número 5. Chicago's hottest dancing duo, two jazz babes moving as one, the Kelly Sisters. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Chicago, del año 2002, de 113 minutos de duración, La película dirigida por Rob Marshall con el guion de Bill Condon, que sorpresivamente para muchos ganó el Oscar de la Academia a Mejor Producción en su año. Una película que tenía como grandes protagonistas a Renée Zellweger y, ay Dios mío, en esta canción precisamente, a la fascinante Catherine Zeta-Jones bailando, cantando, haciendo una coreografía espectacular en esta film que también tenía la presencia de Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly, Kristen Baranski. No, hágame el favor, que reparto. Dominic West, el hombre de la mejor serie de televisión de toda la historia, The Wire. Y Miramax Productions, en la época de los nefastos Weinstein, nos llevó esta historia, un musical de comedia, drama, crimen en los años 20, donde aparecía ese All That Jazz, ese jazz, y narra la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo. Una de ellas, tras asesinar a varias parejas, pues se vuelve en el centro de atención, en el mundillo de los chismes de la prensa roja, de la prensa amarilla, y allí aparece uno de estos abogados inescrupulosos que quiere sacar provecho a un prestigioso y apuesto abogado interpretado por Richard Gere. Y mientras esta mujer va en descenso, aparece la otra protagonista de esta historia, el personaje de Roxy Hart, interpretado por la maravillosa Renée Zellweger, una mujer que hasta cierto punto es ingenua, introvertida, que es la niña con ganas de comerse el mundo, llena de sueños, y allí tiene ese sueño de perseguir los pasos de Belle McKelly, el rol a cargo de Catherine Zeta-Jones, y Roxy consigue que su deseo se haga realidad cuando llegan al punto en donde se conocen y crean una rivalidad que al principio pues las tiene juntas en escena, como en esta canción, pero después cada una tendrá que ir a la prisión por cargos de asesinato, y Roxy se encuentra con el legendario abogado Billy Flynn, que decide también representarla, y por eso pues vemos una crítica mordaz a los medios, a la prensa amarilla, a las vedettes, a los asesinatos, y todo en medio de un musical que en mi concepto fue muy bien logrado, que sí había películas mejores en esa edición, pero que sin lugar a dudas Chicago junto a Moulin Rouge le dieron nueva vida al decaído género muy bien logrado del musical. 6 premios Oscar de la Academia en 2002, incluyendo actriz secundaria para Catherine Zeta-Jones también. De las 13 nominaciones que tuvo de 2002, Chicago. Número 4. Drive, huh? I drive. Yeah? How about you? Me? Yeah. Well, what about duty? But hey, I work. That's what I thought. Now, come on, guys. This car could be a major piece of machinery. Do you know that? Now, look at this. But this car could be systematic. Hydromatic. Ultramatic. Well, I could be Grease Lightning! Grease Lightning! Get some overhead lifters and 4-bell quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get already, watch you do it already. With the 4-speed on the floor, they've been waiting at the door. You know that ain't a shit where they get licensed. Grease Lightning! Go Grease Lightning, you're burning up the quarter mile. Definitivamente la piel de gallina con esta canción, que pertenece a una de las bandas sonoras más vendidas en toda la historia de la música y del cine. Con la cinta Grease, Brillantina, se conoció en Hispanoamérica, Vaselina en España, un largometraje de 110 minutos de duración dirigido por Randall Kleiser con el guion de Bronte Woodward. El reparto, pues la inmortal pareja de John Travolta, Olivia Newton-John, una sensacional rubia que también pegó varios éxitos en las diferentes estaciones de música alrededor del mundo, Jeff Conaway y Barry Pearl, también aparecían en el reparto Michael Tucci. Y la Paramount Pictures nos llevó a este musical de romance, de comedia, de colegios, de universidades, de la adolescencia, de los chicos buenos y las niñas, podría decirse malas, en los años 50, y que se convirtió con el paso del tiempo en una película de culto. Una producción que nos presentaba los dos bandos por parte de las mujeres, las famosas The Pink Ladies o las Damas Rosas, donde finalmente el rol a cargo de Olivia Newton-John termina convirtiéndose en esa líder sensual y maravillosa. Y por el otro lado, los The Birds, los Thunderbirds, donde aparecía el rol a cargo de John Travolta. Todo se desarrolla en el verano de 1959, donde Sandy, el rol a cargo de Olivia Newton-John, y Danny, John Travolta, han pasado un romántico, un maravilloso verano juntos, pero cuando ya están a punto de terminarse las vacaciones, sus caminos se separan. Pero inesperadamente llegan al Instituto Rydell y allí ellos se reencuentran, pero Danny ya no es el mismo tipo, ya no es el joven que enamoraba a Sandy, sino que por el contrario, pues se convierte prácticamente en un patán. Y desde ese instante Sandy lo ve tan engreído y tan insensible que decide pagarle con la misma moneda y se transforma de ser la niña ingenua, la niña buena, a una mujer absolutamente desrampanante, con esa famosa secuencia, esa famosa escena donde Olivia Newton-John sale vestida de negro con el cabello rizado, ensortijado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer! Nominada al Oscar a Mejor Canción en los premios de la Academia de 1978, y aquí con esta sensacional canción, Grease Lightning. Número 3. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. Tremendo clasicazo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y estamos en este top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es una de las novedades presentes en la plataforma de Netflix, la película Tick Tick Boom, una producción que se convierte en un musical a manera de biopic de la vida de la leyenda del teatro y los musicales de Broadway, Jonathan Larson. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a uno de esos largometrajes clásicos, célebres de culto de 1971 y de 181 minutos de duración, Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado. La cinta, dirigida por Norman Jewison, el mismo hombre de Moonstruck o Hechizo de Luna, también hizo la historia del huracán Carter, con el guión de Joseph Stein en el violinista del tejado, y como grandes protagonistas aparecían Norma Crane, Leonard Frey y un actor israelí nacido el 9 de septiembre de 1935 en Tel Aviv, tiene 86 años, Chaim Topol, o simplemente Topol, cantante y actor de la segunda promoción de la compañía artística Nayal. Y aquí lo escuchamos cantando este tema, Si yo fuera rico, en medio de una especie de granero, donde empieza a entonar sus notas frente a los animales, y la historia es de Teife, el lechero de un pueblo ucraniano. Él vive feliz, tranquilo con su esposa, con sus 5 hijas, todas ellas solteras, y una tarde, mientras hace el reparto, conoce a Pershik, un pobre estudiante de Kiev, que es de ese tipo de personajes que tienen ideas revolucionarias. Los dos hacen química de una, se entiende muy bien, simpatizan, y Teife le ofrece casa, comida, a cambio de que él dé clases a una de sus hijas. Al mismo tiempo, Lazar Wolf, el villanazo, podría decirse de esta historia, un rudo carnicero que se ha quedado viudo, pide a Teife la mano de su hija mayor, y las cosas no van a estar nada fácil. Una genial mezcla de música, drama, y que nos transportaba a los años 1900. y en 1971 consiguió 3 premios Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Fotografía, Sonido y Banda Sonora Adaptada de las 8 nominaciones que tuvo. De 1971, Fiddler on the Roof, El Violinista en el Tejado con Topol. Número 2. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting? La vida es un cabaret, vengan por el vino, vengan por las canciones, escuchen a la banda, decía en esta grandiosa canción la impresionante Liza Minnelli, en uno de los grandes musicales de todos los tiempos, una película que de no haber mediado la presencia en la misma edición de los Oscar del Padrino, pues hubiera alcanzado mayor número de estatuillas. De 1972 y de 123 minutos de duración y de los Estados Unidos, Cabaret, dirigida por Bob Fosse, con el guion de Jay Preston Allen, inspirado en la novela de Christopher Isherwood. Y además de Liza Minnelli, aparecía el gran Robinson Crusoe, el mismo Michael York, también Fritz Weeper y Joel Grey. Y esta cinta de ABC Pictures nos llevaba a los años 30, en plena época del nazismo, en medio del drama y de la música, donde ese Berlín de los años 30 tiene como partido dominante a el nazi, a los nacionalsocialistas, y donde el amor, el baile y la música se mezclan en la animada vida nocturna de ese cabaret que le da el título a la película, el Kit Kat Club, un refugio, podría decirse, mágico, de ensueño, donde aparece esa joven que escuchamos de fondo, que estaba muy joven en esa época, Liza Minnelli, Sally Bowles, y un divertido maestro de ceremonias que hacen olvidar las tristezas que significa una guerra que se avecina. Una producción que tuvo 8 premios Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Director para Bob Fosse, actriz para Liza Minnelli y actor secundario para ese hombre que al principio presentaba este acto, para Joel Grey, de las 10 nominaciones que tuvo. Ah, qué buena producción. No sé por qué la gente le huye a los musicales con este gran clásico de 1972, Cabaret, con Liza Minnelli. Número 1. In midnights, in cups of coffee, in inches, Las estaciones del amor, Seasons of Love, una canción que hace parte de un extraordinario, de un maravilloso musical de 2005, inspirado en un éxito de Broadway de 1996, la ópera rock que obtuvo 4 premios Tony, cuyo libreto recibió el premio Pulitzer a 1996. Y parte de lo que narra Tick Tick Boom, la película que nos inspira este conteo, es que después de los fracasos que presentó Jonathan Larson, uno de sus grandes éxitos y que se convirtió en una de las obras más presentadas en Broadway fue Rent. Tanto fue su éxito que después de 1996, en 2005, fue versionado en la pantalla grande en 135 minutos de duración bajo la dirección de Chris Columbus, el mismo realizador de algunas de las entregas de Harry Potter, con el guion de Stephen Chbosky. Y en el reparto aparecía la mágica, la extraordinaria Rosario Dawson, acompañada de Idina Menzel y Adam Pascal, entre otros. Y la historia, pues, fue triste porque su autor, Jonathan Larson, falleció la víspera de su estreno por ese problema de aneurisma en la aorta. Y Ren narra la historia de un grupo de jóvenes bohemios que tratan de abrirse camino, abrirse una nueva vida en el barrio de East Village, en la Gran Manzana, en Nueva York. Estos amigos tratan de alcanzar el éxito, comparten penas, tragedias, también esos pequeños y efímeros momentos de felicidad, y mientras soportan los obstáculos no solo de la pobreza y también de la discriminación, pues tienen que hacer frente a una epidemia que rondaba con fuerza esa parte de los Estados Unidos, el SIDA. La gran obra de Jonathan Larson, llevada al cine 2005, nuestro lugar número uno, Rent. Noticias a 24 por segundo en De Película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 28 de noviembre del año 2021. Llegamos a nuestra sección de noticias y queremos hablar de un evento que resulta muy interesante, y se trata de una nueva edición del Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este, que llega a Colombia en su cuarta versión. Estará presente en Bogotá y en Medellín desde el pasado 26 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre. Y aquí su codirectora habla un poco de lo que significa este festival. Hola, soy Ada Quintana, codirectora del Festival de Cine al Este, festival que empezó David Duponchel, director también del festival, lo empezó en Francia en 2002 y ha viajado este festival hacia Perú, donde ya lleva varias ediciones, y se ha irradiado hacia Colombia y Argentina, trayendo lo mejor del cine de Europa Central y Oriental, cine de autor, cine independiente, cine que nos ha influido seguramente a muchas personas en nuestro crecimiento. Y para esta edición que llega a Colombia en su cuarta versión, ¿qué nos presenta este festival? Y vamos a ver precisamente en esta edición del festival varias secciones que nos van a llevar a un viaje a través de este cine y a través de varias realidades. Vamos a tener una sección especial para uno de los maestros de mucho impacto en el mundo, Krzysztof Kieślowski, maestro polaco, de quien vamos a ver su obra en la pantalla grande, lo cual es un placer para todo cinéfilo. Vamos a tener también las secciones de competencia, competencia internacional, que vamos a descubrir películas europeas muy recientes, destacadas en festivales como Venecia, Berlín, Carlo Vivari. Luego tendremos la competencia al Este itinerante, que nos va a presentar 8 películas latinoamericanas provenientes principalmente de Perú, Argentina y Colombia. Vamos y nos permite también tener este diálogo, ¿no?, entre qué es lo que estamos haciendo nosotros como cineastas acá en nuestra región y ver lo que está sucediendo en este otro lado del mundo, que por más que es lejano, tenemos quizás muchas particularidades en común, y es muy rico encontrar esta diversidad y esta perspectiva diferente. Bueno, estamos hablando de palabras mayores, nada menos y nada más que Kieślowski, el mismo realizador de esa maravillosa trilogía de Los Colores. Pero ¿qué más trae Ada Quintana este cuarto festival, la cuarta versión de Al Este? Vamos a tener entonces también la sección especial, que nos va a traer una película, varias películas, entre ellas les recomiendo muchísimo la nominada al Oscar Cuo Vadis Aida, una película que además a nosotros como latinoamericanos nos toca muy profundamente. profundamente sobre temáticas como la memoria, la reivindicación, ¿no? Y esta tragedia, en verdad, de los desaparecidos en guerra. Y por supuesto, nuestro país no podría estar ajeno a esta cita, a la cuarta versión del Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este, y aquí hablamos no solo de Colombia, sino también de las mujeres y de los niños. Vamos a ver una sección también muy especial, la sección Hecho en Colombia, sección que trae 10 cortometrajes colombianos, frescos, jóvenes, que se han realizado muchos durante esta época de pandemia. Y vamos a tener también una sección dedicada a las mujeres, dedicada al placer femenino. Y por último, la sección de cine para niños, porque no están, por supuesto, los niños son los futuros cineastas y cinéfilos, y vamos a tenerlos también a ellos. El festival se dará en Colombia, en Medellín y en Bogotá, y pueden descubrir toda nuestra programación en Al Este Colombia, en Facebook e Instagram, y alestfestival.com/co, alestfestival.com/co en nuestra página web. Los invitamos a todos y esperamos que este festival sea muy bienvenido por ustedes. Gracias. Era Ada Quintana, codirectora del Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este, que llega a nuestro país en esta cuarta versión, que está presente en Bogotá y Medellín desde el pasado 26 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre. Banda sonora de película. Y vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio en este domingo 28 de noviembre del año 2021. Les recordamos que todos ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma de la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y todo este programa ha tenido un aire de musical, y todo gracias a una extraordinaria producción, Tick Tick Boom, dirigida por Lin-Manuel Miranda y protagonizada por el gran Andrew Garfield, inspirado en la vida de Jonathan Larson. Y además de las canciones que escuchamos en nuestro top 5 de los buenos musicales venidos de Broadway, pues aquí escuchamos una canción que viene muy bien, perfecta para este día, para este domingo, Sunday, perteneciente a Tick Tick Boom, la película 2021 presente en Netflix. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Chromium diner on the green, purple, yellow, red stools. Said the fools who should eat at home. Instead, they pay on Sunday for a cool orange juice or a bagel. Cylindrical stews. Sit the fools drinking cinnamon coffee or decaffeinated tea. Chromium diner, drips the green, orange, violet, true, from the fools who'd pay less at home, drinking coffee light and dark.